Voy a hacer una casa de material y en el patio una terraza ronera. Voy a hacer una casa de material y en el patio una terraza ronera. Con asientos de cuero la voy a amoblar, que aguante el movimiento de la gente parrandera. Un aparato raro también voy a inventar en la puerta de la casa, que quede de primera. El que no sea invitado, que no lo deje entrar, y aquel que esté borracho, que lo eche para afuera. ¡Ay! También voy a comprar un robot, pa' que me haga lo mandado. También voy a comprar un robot, pa' que me haga lo mandado. Que salga corriendo cuando se acabe el ron, y que me traiga el hielo bien picado. Ciudad japonesa, un arquitecto voy a mandar llamar, que me haga la casa, que se mesa, y baile cuando yo quiera bailar. Que me haga la casa, que se mesa, y baile cuando yo quiera bailar. Voy a inventar una máquina bien buena, que hay en mi casa, no debe de faltar. El que hable y aquel que esté gorreando no levante a trompa. El que hable plevedad le tiemble la lengua, y aquel que esté gorreando no levante a trompa.